Inhalamos. Y exhalamos. Toda nuestra atención en la respiración. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Energía y enfoque en la respiración. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Observa cómo tu estómago se expande. Se contrae al exhalar. Inhala y exhala. Ahora, atención a la palma de tus manos. Toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Y mantente consciente, presente. Si aparecen pensamientos que te distraen, que te llevan otro tiempo, otro espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Presente. Siente, presente. Atención en la zona de tu frente. Toda tu atención, energía y enfoque en la zona de tu frente. Mantente consciente y presente. Aparecen pensamientos que te distraen, que te llevan a otro tiempo, espacio. Tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Siente cómo tu corazón en este momento está latiendo. ¿Qué es aquello que permite que tu corazón en este momento esté latiendo? ¿Qué es aquello que permite que cada órgano de tu cuerpo en este momento esté funcionando? Los pulmones permiten la respiración y cada órgano de tu cuerpo funciona. ¿Qué es aquello que permite que tus uñas crezcan? La respuesta es el espíritu que habita el cuerpo le da vida al cuerpo. ¿Qué es el espíritu o quién es? ¿De dónde viene? El espíritu proviene de Dios. ¿Quién es el espíritu? El espíritu es hecho a imagen y semejanza de Dios. El espíritu es el Hijo de Dios. Y yo soy el espíritu. Yo soy lo divino. Yo soy lo eterno. Yo soy hecho a imagen y semejanza de mi fuente, de Dios. Yo no soy el cuerpo. Tengo un cuerpo y lo valoro. Yo no soy la mente. Tengo una mente. Yo soy el espíritu, el hijo de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Yo soy. el espíritu. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. La verdad que te hace libre es que tú eres el Hijo de Dios y no hay nada que temer. Paz del espíritu. Dios, el Hijo divino de Dios. He regresado a casa de mi padre. Amén. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Amado Dios. Gracias, gracias, gracias por y empieza a agradecer. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias por todo lo que forma parte de mi experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias. Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Yo soy confianza en la vida. Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a ese monte, muévete. Y el monte se moverá. El monte se mueve con fe. El monte es aquello que tú ves muy grande. Es el desafío de tu vida. Eso que le ves muy grande, más grande que tú. Pero ningún monte es más grande que tú cuando tú estás conectado con tu fuente. Para trascender ese monte, ese desafío, esa oportunidad, necesitas fe. ¿Cuál es tu monte? ¿Qué es eso que ves muy difícil? ¿Qué es eso que ves muy grande? ¿Cuál es el desafío de tu vida? Observa. Obsérvalo. Observa tu monte, tu desafío. ¿Qué sientes en el cuerpo? Sensaciones seguramente de miedo. Lleva tu mano derecha donde identifiques alguna sensación interna de miedo. Y vas a decirle gracias, lo siento, perdón y te amo. Gracias, lo siento, perdón y te amo a la sensación. Y ahora dices, yo no soy el miedo. Yo soy la fe y la confianza en la vida. No hay nada que temer. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Confiaré y no temeré. Confiaré y no temeré. Yo soy más grande que cualquier monte cuando estoy en mi esencia. Dile a ese monte, yo soy más grande que tú, porque yo soy el Hijo de Dios. Dios conoce mis capacidades. Y si estoy enfrentando esta situación es porque Dios sabe que yo puedo. Yo puedo. Yo soy más grande que cualquier monte. No hables cuán grande es tu problema. Habla cuán grande eres tú conectado a Dios. A ese monte dile, gracias por todo lo que me enseñas. Gracias por todo lo que me muestras. Gracias porque me estás mostrando mi poder, porque yo soy poderoso en espíritu. Confiaré y no temeré. La vida me sostiene. Soy un hombre, una mujer de fe, de confianza en la vida. Amado Dios, guía mis pasos, dame la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de lo que me muestra este desafío. Guía mis pasos, hágase tu voluntad. Amén, amén. Amén. Amén. Hacemos dos respiraciones profundas. ¿Cuál es tu visión de vida? Imagínate que atravesaste el monte. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría vivir? Imagínate rodeado por las circunstancias que te gustaría experimentar. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría vivir? Ser y tener en la vida. ¿Qué eliges ser? ¿Qué eliges hacer? ¿Y qué eliges tener desde el desapego? Vamos a visualizarnos en las tres áreas de tu vida. Vamos a visualizar en el área de la salud. Tu cuerpo físico está fuerte. Cada célula rebosante de salud. Tu cuerpo tiene energía, vitalidad para hacer las funciones que el Padre quiere que hagas. Tiene salud, energía, vitalidad. Es un cuerpo que hace deporte. Está energizado. Está en el peso correcto. Un cuerpo saludable, una salud saludable, porque le das buenos pensamientos, buenos sentimientos y buena nutrición. En el área de las relaciones, visualízate rodeado por tus familiares, por tu pareja, si la tienes y tienes buenas relaciones con tus hijos, pasas momentos muy gratos con tu familia. Tienes una excelente relación con papá y con mamá. No hay rencor, no hay resentimiento. Hay una relación de honra. Estás en paz en tus relaciones. Has trabajado el perdón. No hay resentimiento. Hay excelentes relaciones amorosas, pacíficas, armónicas. Tienes muy buenos amigos, amigos espirituales en este mismo camino que te apoyan y te impulsan. En el ámbito económico, tu emprendimiento triunfó. Ha triunfado porque le pusiste amor y servicio y te registe por valores espirituales. Ahora mira tu emprendimiento. Tienes muchos clientes que a su vez llaman a más clientes. Tu copa está rebosando. Les sirves con amor. Les ayudas. Los ayudas. Y en compensación la vida te compensa para que puedas seguir sirviendo y seguir ayudando. Te has entregado a tu propósito de vida. Sirves con amor. Ganas dinero con amor. Gastas con amor. Inviertes con amor. Ha cambiado todo tu estilo de vida. Todo ha mejorado. Las deudas son cosa del pasado. Eres libre financieramente y tienes paz financiera. Y mira esa vida hermosa que has creado desde la conexión espiritual. Y mira esa vida y dibujo en tu rostro una gran sonrisa. Y simplemente di gracias, gracias, gracias. Gracias, amado Dios, universo, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén, amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente, presente. Un videíto, familia. Un videíto para reflexionar. Mira allá abajo. No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. No, padre, no me dejes. Recuérdalo. Padre, Recuérdalo. no me dejes. Recuérdalo. Familia, no vivir nuestra mejor vida no es honrar nuestra naturaleza divina. ¿De acuerdo? No vivamos una vida desempoderada, por el contrario, cargada de poder. Hay que hacer todo lo que podamos hacer, contribuir y servir en el mundo. Da lo mejor de ti siempre. Hacernos pequeñitos no honra nuestra naturaleza divina. Hay que recordar en cada momento quiénes somos, quién habita en nuestro interior. Dentro de nosotros está el yo soy. Que Dios los bendiga, familia, que tengan un muy bonito día.